Comunista de México, marxista-leninista y del Frente Popular Revolucionario. Lo que estamos viviendo, compañeras y compañeros, esto de encapsular a los jóvenes que se quieren organizar, eso de estar siguiendo activistas que son conocidos en el movimiento estudiantil y popular, para nosotros es una política con corte fascista. Ese tipo de políticas las vimos en Alemania con Hitler, las vimos en Italia con Benito Mussolini, las vimos en España con Franco. Y es preocupante porque el gobierno del Distrito Federal y seguramente en coordinación con Peña Nieto están violando a cada minuto, a cada semana, las garantías constitucionales que establecen los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Violan el derecho a la libertad de expresión, violan el derecho a la libertad de organización y asociación, violan el derecho a la libertad de manifestarnos de manera pacífica, como hoy lo estamos haciendo. El primero de diciembre, ellos nos quieren hacer creer, le quieren hacer creer a nuestro pueblo, vía Televisa y vía TV Azteca, que los que estuvimos presentes en esa movilización cometimos actos vandálicos. La realidad es que hay evidencia que ahí hubo grupos de choque, grupos paramilitares. En el 71 fueron denominados los halcones, en el 68 eran grupos de choque con guante blanco y hoy vemos grupos de choque con guante negro. Estas personas estuvieron deteniendo a nuestros compañeros en Avenida Juárez y créannos, compañeros, hay fotos, hay evidencias y más de, y seguramente que en algún momento tendremos que comprobarlo para enjuiciar a Marcelo Ebrard, para enjuiciar también a Mondragón, que fueron los que abrieron una ofensiva allá en el barrio de Tepito hasta llegar a Bellas Artes y fue donde se detuvieron a docenas de compañeros. Por otro lado, creemos importante no dejarnos intimidar. Quizás, compañeras y compañeros, cualquiera de los que estamos acá ante esta política de represión podemos pisar la cárcel. Y sin embargo, nosotros decimos que la cárcel no come, compañeros, porque las demandas y las causas por las que luchamos son justas. Mejores condiciones de vida, mejor educación, mejores salarios, mejores condiciones para las colonias urbanas populares. Todas nuestras demandas son legítimas y a nosotros no nos dejan otro camino que la movilización y la organización. A nivel nacional, en los diferentes estados se está viendo réplicas de estas movilizaciones y la única forma de sacar a nuestros presos políticos es llamar a un paro político nacional. Paralicemos la economía del país, arranquemos de la cárcel a nuestros presos y avancemos, nosotros decimos, a tirar a este gobierno de los neoliberales e impongamos un gobierno de obreros y campesinos pobres que convoque a una nueva constituyente y una nueva constitución. Ese tiene que ser nuestro norte, esa tiene que ser nuestra dirección y no vamos a dar un paso atrás hasta conseguirlos. Por último, queremos decirles y denunciar públicamente que a los integrantes de la acampada revolución hemos sido objeto de represión, de una represión muy de inteligencia, decimos, porque nos han estado siguiendo en el metro, nos siguen en las casas en donde vivimos y hace algunos momentos en el hemiciclo a Juárez, donde nos estábamos reuniendo, nos encapsularon así de manera descarada y entonces ante esa situación hacemos responsable a Marcelo Ebrard y a Peña Nieto de cualquier agresión psicológica o física que puedan sufrir los integrantes de la acampada de revolución. Duro, compañeros, y ni un paso atrás hasta sacar a nuestros presos.